Florencio, bienvenido a Villa Yardino. Muchísimas gracias por traer la obra de tu padre a este pueblo del Valle de Punilla que la verdad que está revolucionado con esta muestra. Gracias, gracias a ustedes y sí, sentí eso, el calor humano de estar recorriendo acá la región y cómo la recibe, así que agradecerle a todos. Bueno, culturalmente somos pueblitos, tanto Yardino como La Cumbre que estuviste ayer, que vivimos mucho del turismo, pero también de la cultura, pero el tener una muestra de esta envergadura es muy raro para estos lugares, aunque tenemos el Museo Mujica Lainez en La Cumbre, que también es una personalidad muy reconocida. Bueno, tu padre lo fue, y no solamente por el arte, pero bueno, acá en este caso hay una selección de obras que están muy lindas. Quería preguntarte cómo se había hecho esta selección para traerlas aquí. Bueno, son obras que él hizo acá en Argentina, en su taller de Tigre, por lo cual que ya estén en Argentina nos dio la facilidad de bueno empezar a tirar líneas para recorrer el país. Y la selección en sí, tratamos de hacer algo variado, de distintas técnicas, de distintos estilos, y bueno, en cuanto a la particularidad de llegar acá, fue porque con un contacto en común, un amigo en común con Victoria, con Vicky de la Galería La Cigarra de La Cumbre, ella empezó a contactar y bueno, lo pudimos llevar a cabo. Bueno, Florencio, obviamente esto no tiene precedentes acá en el pueblo, la gente lo va a disfrutar mucho porque va a estar durante varios días y abierto en horarios donde pueden venir hasta los chicos de colegio y pueden aprender muchísimo de un artista plástico que no solo se dedicaba a artista plástico, diseñó la Casa Pueblo, que la conocí en Punta del Este, un lugar majestuoso que bueno, también tiene muchos adeptos. Sí, sí, sí. Si querés te cuento un poco, va a estar hasta el 20 de junio, martes, y abre todos los días la sala de esta muestra, de 17 a 19 horas los lunes a viernes, y a los lunes a jueves, y de viernes a domingo de 17 a 20. Nos encantaría también que las escuelas puedan tomarse el tiempo de venir y disfrutarla. Sí, eso lo habíamos hablado con Daniel Rivero Serradel, el director de Cultura acá del pueblo, en la semana cuando promocionó la muestra. Y bueno, ojalá los colegios se puedan acercar, puedan hacer todo lo posible, porque bueno, los chicos lo van a poder disfrutar muchísimo. No, imagínate, si trasciende de esa manera, nosotros más que contentos, ya saber que eso se pueda llevar a cabo en San Justo, donde estuvimos previo a esta muestra, que en la localidad de Santa Fe. Se trató en la Escuela de Bellas Artes y lo iban a tratar durante todo el año, así que imagínate dejar esa huella, para nosotros es impagable. Bueno, recién te decía que Carlos, tu padre, no solamente era un artista plástico, sino que era un asiduo a todo lo que sea el arte, y bueno, esta casa que está en Punta del Este también es como esta obra. Mucha gente que se acerca a Punta del Este pasa a visitarla, entra, hace el recorrido. Yo estuve en los años 92 o 93, recuerdo haber ido y estaba tu padre ahí, era un verano que hacía muchísimo calor y bueno, la disfruté mucho también. Gracias, sí, por los comentarios. Siempre está, él siempre era de hacer, te digo, de todo, intentó hasta tener un campo de frutales, intentó reciclar casas que llegó a adquirir y hacer las mínicas a pueblos por ahí, por Uruguay. Siempre estaba intentando y haciendo, y en cuanto a Casa Pueblo y la región Punta Ballena, es como vos comentaste hace un rato, también trabajamos mucho con turismo y nos alegra que gente de todo el mundo pueda venir y vivir esa experiencia. Sí, es un lugar paradisíaco. Bueno, para algunos es prohibitivo, es muy lejos desde aquí para poder llegar. Pero bueno, el que pueda ir por esa zona, que no se pierda, porque es un lugar al estilo mediterráneo único en esta parte del mundo. Sí, sí, sí. Uruguay en su totalidad tiene mucho que ofrecer. A veces la condición actual, económica y todo limita, eso es verdad. Así como Argentina tiene lugares hermosos, pero estando en el lugar y si lo pueden... se pueden tomar el tiempo de ir a visitarlo, es un lugar que le metemos mucho amor y vale la pena eso, hacer el recorrido. Hace muchos años atrás pasaba la tragedia de los Andes con tu hermano, tu padre, lo primero que hizo fue tomarse un avión, instalarse en Chile y tener la esperanza de encontrarlo, fue el único, creo, que tuvo la esperanza de poder encontrarlo, se quedó ahí, tenía esa fe que no lo movía, e inclusive luego de la aparición de tu hermano le dedicó un libro. Y ahí te das cuenta que es un artista que no solamente estaba de un lado, sino que estaba en todos lados, y bueno, hasta una faceta de escritor. Sí, él editó muchos libros de cuentos, de todo, y uno de ellos muy importante fue Entre mi hijo y yo la luna, el que vos mencionás, y eso es el resultado de lo que fue toda esa euforia que manejó durante su propia búsqueda de su hijo. Vemos registro y en esa etapa no hay pinturas de él, pero sí desembocó en hacer este libro, que es muy interesante. No, y aparte, obviamente, la película fue conocida en todo el mundo, la tragedia por ahí no tanto, pero la película fue muy conocida. Tu padre cuenta otra historia, no la de la película, pero bueno, valedera sean todas las historias que se contaron. Sí, y bueno, y aprovecho a comentar que sé que este año se estrena otro largometraje de la historia de los Andes, que se va a llamar La Sociedad de la Nieve, que trata de un libro que se hizo de esto, de la historia de los Andes. Así que se estrena a mitad de este año y parece que va a estar muy buena la producción. ¿Cómo te sentís con divulgar el legado de tu padre por tantos lados? Es muy enriquecedor en cuanto a esto, a los encuentros humanos, a conocer lugares y gente y costumbres, y me siento orgulloso. Bueno, espero que haya pasado una linda estadía acá en el Valle de Punilla. Acá la gente es muy servicial. Yo soy de Buenos Aires, hace poco que estoy acá, hace unos 7, 8 años, pero es un lugar hermoso, ya te darás cuenta por la sierra. Espero que hayas recorrido y puedas haber conocido algo. Sí, me llevaron para todos lados, feliz, contento. Y bueno, el mes que viene esta muestra desembarca en Córdoba Capital, así que me das unos días para seguir recorriendo por esta zona, que quedé encantado. Bueno, Florencio, muchas gracias por venir, muchas gracias por presentar la obra y bueno, que sigan los éxitos. Muchas gracias. Gracias a usted.